Félix María de Samaniego. El hacha y el mango. Un hombre, que en un bosque se miraba con un hacha sin mango, suplicaba a los árboles diesen la madera que más sólida fuera para hacerle uno fuerte y muy durable. Al punto, la arboleda innumerable le cedió el acebuche y él, contento, perfeccionando luego su instrumento, de rama en rama va cortando a gusto del alto roble el brazo más robusto. Ya los árboles todos recorría, y mientras los mejores elegía, dijo la triste encina al fresno: «Amigo, infeliz, del que ayuda a su enemigo».